No hay otro anhelo. Y encontrarme con tu presencia, ese es mi deseo. Quiero adorarte más. No hay otro anhelo. Y conocerte en toda mi vida, ese es mi deseo. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa, de tu majestad. Quiero buscarte más. Dile al Señor: no hay otro anhelo. Y encontrarme con tu presencia, ese es mi deseo. Señor, quiero adorarte más. Hay otro anhelo. Y conocerte en toda mi vida, ese es mi deseo. Alza tu voz, dile conmigo al Señor. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa, de tu majestad. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa que tú me das. Alza tus manos. Señor, queremos venir a tu presencia todos los días. Queremos ir a esa presencia gloriosa tuya. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa, de tu majestad. Estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa. Que que tú me das. Quiero buscarte más. No hay otro anhelo. Sí, Señor, queremos buscarte. Queremos estar ahí todos los días. Aleluya. Aleluya. Señor, la gloria de tu presencia.